quizás en el actual trazado urbano de la localidad de Nono, también hay zonas rojas. Quizás esas zonas rojas no comprometen la mayor superficie, sino algunos lugares concretos. Pero es bueno saber, o es imprescindible en realidad saber, para este tipo de objetivo, si al cavar una zanja para pasar una cloaca, una cañería, una instalación de cualquier tipo, esta cuadra o esta manzana es una zona verde sin riesgo arqueológico, es una zona amarilla de riesgo arqueológico potencial o moderado, o nos encontramos frente a una zona roja de máximo riesgo que debería habilitar desde allí especiales precauciones y que puedan significar consecuencias de cuidado, en definitiva, para el patrimonio histórico y del incremento del conocimiento histórico sobre el pasado compartido.